Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Piedra grande. Sí, pero siempre grande, jugando de escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Buena, buena música, muy buena música. Y si es esta música, es obvio que del otro lado está Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la paciencia y por saber entender ese desperfecto del viernes pasado. No, por obvio, supuesto. Obvio. No. Buenas todos noches, nos pasa en algún momento alguna de estas cosas, ¿sí? No te hagas problema. ¿Mm? Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Y quería empezar... el espacio, si bien seguramente se trató el tema, bueno, seguir insistiendo, ¿no? Ya estamos en el día 25 de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El Estado sigue el negacionismo y más profundamente, ¿no? Avalando las prácticas de gendarmería, de alguna manera generando en eso una carta blanca. Uh-huh. Y bueno, generando también diferentes acciones mediáticas para distorsionar la verdad, la realidad, y bueno, seguir ganando tiempo, avalando la práctica como si fuera de grupos de tarea de los gendarmes, con un discurso lamentable, no de cualquiera y no en un asado, sino... de Patricia Burrich, ministra de Seguridad, y de Garabano como ministro de Justicia de la Nación, y no en una charla informal, sino en ámbitos institucionales, ¿no? Y esto también genera, además de un repudio, indignación, el análisis de que tienen una política muy clara, ¿no? De represión, sí, de negación y de seguir profundizando... la penalización, la criminalización de diferentes expresiones de derecho, ¿no? Sí, particularmente, sí. ¿No? Esto que están haciendo con los pueblos originarios. No la escuchaste ni por casualidad, ¿no? Anoche a Patricia Bullrich con Van der Kooi y Blanc. No. Blanc, ¿no? Bien. No, porque en determinado momento esgrime un argumento. Me gustaría saber qué opinás, por eso te lo planteo. Si podemos detenernos un minuto en esto, no sé cómo lo ves. Sí, por supuesto. Ella esgrime el siguiente argumento, que en Argentina hay alrededor de 5.000 desaparecidos. O sea, como que intenta diluir, ¿no? La desaparición forzada de Santiago Maldonado dentro de todo el contexto de desapariciones que se pueden dar por distintos motivos, por mil motivos, ¿no? Es decir, registrados creo que hay 215, si no me equivoco, ¿no? Sí, de democracia casi 300. Sí, sí, sí. Casi 300, y, sí. Sí, y una cosa terrible de esto, ¿no? De naturalizar, de intentar instalar la naturalización, pero aparte de jugar con los números, es decir, si hay un asesinado por gatillo fácil, no hay 30 o 300, hay una política de Estado que avala este tipo de práctica. Entonces, claro, es repudiable esto de generar números y en realidad hay nombres y apellidos detrás. Esto también es muy grave. Sí, claro, claro. Quería saber esto, tu opinión, porque sí, compartís lo que, por lo menos lo que me produjo a mí verla en ese momento, escucharla y verla decir esto, ¿no? Aparte, la responsabilidad de ella es ahora. Sí, ya debería renunciar. Sí, claro. Claramente, ¿no? Uh-huh. No está en condiciones, pero obviamente que claramente con Nocetti al lado, que es un abogado que participó de todos los grupos de abogados que defendieron la genocida, uh-huh, con diferentes operaciones de la Agencia Federal de Investigaciones a favor de desinformar, de desvirtuar las versiones familiares sobre la desaparición de Santiago, de intentar también instalar la posibilidad de esta mentira de subvención desde fondos foráneos para organizar como una guerrilla. Tremendo, sí. Un montón de factores que lamentablemente no son casuales y tienen un objetivo, ¿no? Clarísimo. Sí. Uh-huh. También del otro lado de la cordillera pasa lo mismo, y esto no es casual tampoco, ¿no? Claro, sí. En Chile, con la criminalización de los pueblos mapuches, la guerra por las tierras, y la pelea justamente de desalojar a los dueños ancestrales, ¿no? Sí, claro. De instalar también lo de los tehuelches y los mapuches, uh-huh. De meter un montón de guita con un montón de personajes fecales que hacen videos, de poner un montón de guita a un tipo que en los 90 era respetable y hoy no, que se llama Jorge Lanata, uh-huh. De meter a lobistas para desvirtuar la imagen de Facundo Jones Walla, y también intentar, como pasó en un montón de episodios, ¿no? Esto de decir que en Kumasén tuvo que reaccionar la gendarmería porque se incendió una estación de tren por parte de diferentes grupos. Esto lo generaron ellos mismos para generar una carta blanca para reprimir y para claro. Entrar en territorio mapuche. Claro. No es la primera vez que lo hacen, lo hicieron en el Gordo, lo hicieron en la Sala Alberdi, en un montón de lugares, sí, y es el sí, mismo claro. Color político. Sí, sí, así sí, que sí, sí. Es muy grave, muy grave. Uh-huh. Sí. Justamente, bueno. Y gracias a que hay una existencia de medios alternativos de comunicación, estas mentiras y esta escenografía se cae, ¿no? Los sí, grandes medios totalmente. Carroñas siguen sí, sí, instalando exacto, la versión institucional. Sí, sí. Caravano también, bueno, tenía que encontrarse con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y también no asistió. Estaba vacía la silla, si ahí lo publicaron, sí, lo habían publicado. Sí, claro, una sí. Vergüenza porque no tiene sí. Nada que decir y no, sí, no le claro. Da la cara y es un sinvergüenza, ¿no? Uh-huh. Alejandro Cabrera Britos, disculpanos la digresión, queríamos conversar esto contigo, así que te lo agradecemos. No, con todo gusto, y es un tema que realmente hay que instalarlo en todos lados, hay que profundizar la nacionalización del caso. Afortunadamente en el mundo está dando respuesta y exigiendo, los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, están también solicitando explicaciones al gobierno argentino. Y lo que hay que hacer, bueno, que se siga instalando en los medios, que no se silencie, que hoy la parodia de ayer de Ritondo, de los servicios que incendiaron dos autos en el Ministerio de Seguridad y después un incendio en el Senado de la Nación, sí. Quieren generar distracciones de la información central. Claro. Y esas guerras internas, bueno, hay que informarlas, pero nada más, no subirse al intento de cambio de eje, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Bueno, así que bueno, ahora quería seguir con la provincia de Santa Fe, sí. Donde tenemos un caso de un desaparecido y asesinado que se llama Franco Casco, que aparentemente, según lo había sido enterrado, y las pruebas de ADN están detectando que no sería el cuerpo de Franco Casco que pertenecería al cuerpo del que está enterrado, y esto es una situación gravísima, ¿no? Mm. En Santa Fe hay otras varias cuestiones, por ejemplo el caso de Jonathan Herrera, uh-huh. que fue asesinado por la policía, que lamentablemente los asesinos de uniforme recibieron penas irrisorias. Los familiares ahora acudieron a la Fiscalía de Violencia Institucional y denunciaron la asociación judicial policial, ¿no? Así que hay que estar sí, cerca con ellos, porque lamentablemente Rosario es otro lugar donde hay, y Santa Fe mismo, muchos casos de gatillo fácil, de violencia institucional, de desapariciones forzadas. Por ejemplo, también el caso de Rosalía Jara, que es de Fortín Olmos, una localidad cerca de Reconquista, en Santa Fe, uh-huh. Donde mañana se va a realizar una actividad por su aparición con vida, ¿no? Estos casos que lamentablemente a veces no trascienden porque, bueno, las mismas sectores, los sectores provinciales de información intentan generar un hermetismo, ¿no? Afortunadamente claro. Los medios alternativos lo toman y lo difunden, ¿no? Sí, sí. Y siguiendo con la violación de derechos, bueno, Agustín Santillán en Formosa ya lleva más de 4 meses detenido, más uh-huh. de 20 días de huelga, de hambre. Uh-huh. Ha tenido de vuelta amenazas de muerte, y es una situación que, bueno, ahí Darío Aranda la está difundiendo mucho. El otro día apareció en medios masivos, duró un poquito, pero hay que seguir también pidiendo la libertad a Agustín Santillán, como sí, se le sí, pide claro. a Milagro Sala. Bueno, algunos lamentablemente en esa situación de memoria selectiva, uh-huh. Ponen todas las fichas a Milagro Sala, pero Agustín Santillán también es un perseguido del infranismo, ¿no? Que es un feudal en Formosa que lamentablemente desde el año 83 está en el poder y ha demostrado que ha violado casi todos los derechos y ha cometido delitos de lesa humanidad de todas las formas, él y su hermano Carlín Infran, ¿no? Con su entorno, como decimos siempre, su entorno fecal, el ministro González, el juez de Clorinda, Santos Gabriel Garzón, el defensor Leonardo Gialuca, defensor del pueblo de Formosa, que es él mismo se declara un ferviente católico, que más que todo es uno de los antes de la Inquisición del siglo XXI, ¿no? Y otros personajes que dan vergüenza ajena, ¿no? El mismo Gilles Infran, que es sostenido partidariamente en nombre de la lealtad, ¿no? Como algunos nombran dentro del justicialismo. Sí, sí, exactamente, la lealtad. Otro caso, yéndonos a la provincia de Río Negro, bueno, se está movilizando la causa de Daniel Solano, o Alberto, el papá de Daniel Solano, está ahora de vuelta en Chuelestoel. Hoy a la mañana se asentaron en la fiscalía del fiscal Zornita, que es el que está a cargo de la causa, denuncias que se habían hecho sobre él, y amenazas, mejor dicho, no denuncias, amenazas. Y bueno, se sigue pidiendo que se proceda a la excavación en el Sahuel, donde se sospecha que está enterrado el cuerpo de Daniel Solano. Sigue habiendo una impunidad impresionante. Se intentó federalizar la causa, pero eso hubiese entorpecido el trayecto judicial de lo que se está teniendo. El juez Martínez Vivot sigue poniéndose un uniforme policial y, bueno, hay que seguir de cerca el caso. En noviembre se van a cumplir 6 años caso, y esto es gravísimo. Sí, claro. Quería hablar de irme a La Plata y hablar de la desaparición de Joana Ramallo. Hace casi un mes que está desaparecida. Hace un mes, claro. Se siguen realizando marchas y, bueno, preguntando dónde está Joana Ramallo, ¿no? Uh-huh. Se cumplieron 45 años de la masacre de Trelew, y la causa judicial sigue abierta. Bueno, eso se sigue, el CELS y otros organismos siguen como querellantes en la operatoria jurídica para seguir preguntando y buscando castigo a los culpables, ¿no? Después, hablando de masacres y de otras situaciones, bueno, la masacre de Magdalena está llevándose el juicio. Es una masacre que se desarrolló en el penal de Magdalena el 15 y 16 de octubre del año 2005. Hay 17 penitenciarios implicados, hubo 33 muertos. Uh-huh. Y, bueno, se está llevando acá el juicio, donde los querellantes son el CEL, la Comisión por la Memoria, el CIAG, y otras organizaciones. En el día de ayer hubo amenazas directas desde el servicio penitenciario bonaerense a testigos. Mira. Y bueno, es el mismo esqueleto que se corta y pega en un montón de lugares. Sí, ¿no? Claro, entonces, muy, pero muy grave. Uh-huh. Sí, reflotar, digamos, esta masacre de Magdalena, ¿verdad? Que tiene 12 años, si yo me acuerdo. Sí, es de 2005. Me llevó a mí el martes, que estuvimos en el aire con el Enredando de las Mañanas, a pensar también en la reciente de. Ahí se me fue el nombre de la localidad. Pergamino. Pergamino, sí, gracias. Sí, señor. Se hilan un montón de patrones y de, es un patrón, de puntos críticos. Lo mismo, la impunidad, el hecho de querer enfatizar y mediáticamente instalar el nombre de motín, cuando en realidad es una masacre, porque ¿qué es una masacre? Se ordena y se ejecuta. Claro. Y lo otro es una situación de que podría derivarse de un accidente, desborda la situación de un principio de incendio, y esto no, realmente son acciones dirigidas para asesinar de una manera encubierta a un montón de personas, y se hilan un montón de cabos iguales. Por eso también el CELS invitó a los familiares de la masacre de Pergamino a asistir a los juicios, y la semana que viene van a estar asistiendo al juicio, porque hay una relación. Y el CELS y otros organismos lo presentaron, esa relación, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente. Lamentablemente sí hay similitudes que se sigue repitiendo también la negación desde el Estado, la impunidad de algunas fuerzas de seguridad, claro. El tema judicial que se hace a cuenta gotas y con una justicia muy lenta. Uh-huh. Así que bueno, hay que estar atento porque también se pueden sacar un montón de conclusiones muy, pero muy valiosas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente, sí, sí. Después, otra de las cosas, bueno, hoy hubo una actividad en la Ciudad de Buenos Aires por en el Tribunal Oral Criminal número 25, que es el tribunal que se va a encargar de juzgar a Axel Reales, que es a quien se le armó una causa armada por ser pobre, ¿no? Así que hay que estar cerca de esto. Va a haber más información ahí en la página en Facebook, que es Justicia por Axel Reales. Una causa más, ¿no? De como la de Lucy Diego, que nos acordamos, como sí, la de Claudio Castro, claro, como la de Alejandro Bordón. Una infinidad de casos de esta industria judicial policial de las causas armadas, ¿no? Uh-huh. Que ninguno de nosotros está exento, lamentablemente, y no, eso claro. hay que recordarlo siempre. Uh-huh. Hablando de actividades, mañana a partir de las 15 horas en el espacio Luceña Rúa, eso es en José Indar 106, en la localidad de Lomas del Mirador, se va a realizar una radio abierta para ya ir calentando los motores para la marcha nacional contra el gatillo fácil que se va a realizar el lunes a partir de las 5 de la tarde. Uh-huh. De Congreso a Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires y también en Rosario, marchando hacia los tribunales de Rosario, se va a realizar también otra marcha nacional contra el gatillo fácil, y esto afortunadamente hace que haya una articulación entre diferentes espacios y también que sean marchas genuinas, ya que están organizadas por los propios familiares, con mucho esfuerzo. Uh-huh. Van a en las dos marchas va a haber presencia de familiares de diferentes partes del país, víctimas de gatillo fácil. Uh-huh. Se va a intentar, se va a exigir que no haya que no puedan prescribir las causas por gatillo fácil. Uh-huh. Se va a también pedir por Santiago Maldonado, por claro. los presos políticos. Uh-huh. Y por las pibas también que desaparecen de las redes, de las ¿no? redes, exacto. Así que en esta cuestión va a ser muy emotivo encontrar a muchos familiares de víctimas y generar ahí una fuerza, un abrigo, un acompañamiento. Uh-huh. Para poder seguir luchando, ¿no? Contra uh-huh. tantos casos impunes, contra tantos casos donde hubo soluciones, donde en muchos casos lamentablemente hay que seguir apelando y volver a pedir elevación a casación, a apelaciones a casación, a la Corte Suprema, para seguir persiguiendo a todos estos asesinos que el Estado los protege y les otorga la posibilidad de asesinar, ¿no? Claro, la impunidad. Sí, sí, la impunidad. Sí, claro. Totalmente. Así que mañana a partir de las 15 en el espacio Luciano Ruga también. A partir de las 15, ahí en Indar, José Indar 106. Muy bien. Por otro lado, quería cambiar un poco de tema y hablarles un poco del SENASA. El SENASA es un organismo que depende del Estado, que tiene la función del control de los alimentos de uh-huh. origen animal y vegetal que consumimos, que también redacta reglamentaciones, resoluciones en base al uso de un montón de productos que se utilizan en el campo para resguardar la salud y a veces para no tanto. Por ejemplo, el SENASA tuvo desde el SENASA se aprobó, es decir, en la época de Felipe Solá, que fue secretario de Agricultura durante el menemismo, uh-huh. él aprobó a libro cerrado el uso del glifosato, claro. y el SENASA fue el que instrumentó la utilización del mismo, ¿no? Sí, por eso en vez de darme cierta seguridad cuando vos me decís SENASA, a mí me da cierto temor. Y lamentablemente porque si bien los trabajadores tienen una honestidad absoluta, una capacitación muy grande y una digamos una honestidad, los sectores que administran el organismo son serviles a empresas como Monsanto, Bayer. Claro, claro. Y también enfrente a esta maniobra que se va a dar de modernización del desguace del Estado, intentando disfrazarlo como una modernización del Estado, hay diferentes direcciones del organismo que van a ser desarticuladas para generar réditos económicos puntuales. Por ejemplo, la dirección de agroquímicos del SENASA va a ser desmembrada como está hoy, y posiblemente, si esto sigue tapado con una lona y bastante puesto así, no tan en descubierto, esa dirección de agroquímicos se le va a otorgar a un directivo de Monsanto. ¡Qué bárbaro! Y esto va a ser gravísimo, es decir, van a blanquear la alevosía de hoy de organismos como Linta, Senasa y Linta, que muchas veces se utilizan sus instalaciones gratuitamente para generar mejoramiento de un montón de productos que después Monsanto y otras empresas venden y intoxican a millones de personas. Claro. Por eso es un tema para tener en cuenta. Hay que estar atento, sí, sí. Claro. Y escuchaba hace un rato una publicidad en la radio de Tierra Libre que hablaba de la cantidad de territorio que hay alfombrado, digamos, ¿no? Claro, sí. El Programa Estratégico Agroalimentario tuvo por objetivo, lo hizo, de alfombrar casi 22 millones de hectáreas monocultivos transgénicos. Claro, ¿no? Monocultivos transgénicos. Se hizo a expensas de sangre y fuego, es decir, esto se realizó otorgando el desalojo violento de comunidades campesinas y originarias, violando la ley 26.160 de reglamento territorial y también el convenio OIT 169. Sí, sí. La guerra al negocio de las tierras, ante todo, para generar en muchos, en los almeros, en los tubrey, en los infran, en un montón de funcionarios que tienen doble discurso en algunos lugares, para seguir fomentando esto de los monocultivos transgénicos, en muchos casos terminando siendo simplemente el proveedor de soja para que los chinos alimenten a sus cerdos. Eso es gravísimo. Exactamente. En una situación desfavorable, terrible, porque las tasas de letalidad, morbilidad y mortalidad de muchos lugares, como las tasas de incidencia de cáncer, han aumentado de manera exorbitante, ¿no? Exponencial, efectivamente. Los pueblos fumigados son cada vez más, a pesar de que haya denuncias, uh-huh. Y aunque el ministro Bergman diga lo contrario, están modificando un montón de ordenanzas, artículos, uh-huh, y leyes provinciales y nacionales para disimular de alguna manera que se pueda fumigar o dejar en libertad de criterio que se puede, de esta bestialidad, que se pueda fumigar sobre una escuela, esto es una barbaridad. Que se pueda fumigar sobre un pueblo sin problema, hablando casi de la inocuidad del glifosato y otros cócteles fertilizantes y herbicidas, y esto es muy grave. Ese ministro que se disfraza de planta, que da vergüenza ajena, bueno, aparte que de no estar capacitado para ocupar una cartera de medio ambiente, es peor aún, porque encima de ser un discapacitado para esa función, genera un montón de situaciones que van a otorgar leyes que durante años se van a aplicar y va a costar un montón dar las vueltas para seguir generando este ecocidio que están generando, este genocidio que están generando. A ver, pensemos un poquito que hay una lucha también, ¿no? Del otro lado, que trataremos de que eso, por supuesto, no se llegue a tanto. Bueno, las Ale, organizaciones están muy, por suerte, están en alerta y bien aceitadas. Bien aceitadas. Ale, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, la seguimos en el aire. Hasta luego. Gracias. Abrazo. A Alejandro Cabrera Britos, entonces, con su columna de derechos humanos.